Past the wrecks and five of gold. Four lanes to county roads. Playlist lighting up the dark. 808s and pounding hard. Don't tell nobody where we're going. It's you and me in the headlights glowing. Girl, don't you know I got the key to your heart in my car? Let's go far. Yeah, I'm in no putadones. Tú me escondes. Está bien, no podré encontrar. Viento en la cara. El carro en su cama. Apague el celular. La luna está llena. La noche está buena. Está bien, no puede parar. Porque el amor no tiene. Noche es el lugar. Nadie sabe dónde estoy, pero yo contigo voy. Esta vez ya no puedo esperar, hoy no vamos a escapar. Yeah. Llévame, no importa dónde, si tú me escondes. Nadie nos podrá encontrar. El viento en la cara, el carro en su cama. Apague el celular, la luna está llena, la noche está buena. Nadie nos puede parar. Nadie no.